todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. 89.3, la radio de tu barrio. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y te contamos que para comunicarte con nosotros podés llamar al 156 52 15 70, si no me equivoco. 152 16 15 70. Muy bien. Gracias, Patrick, que se me perdió el machete. Bueno, quien les habla, Amanda, ya lo dijimos. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Manzana D, Casa 15, de Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Bueno, muy bien, y también puedes escucharnos a través de nuestras repetidoras todos los sábados y domingos en Radio Perspectiva de Clase en Buenos Aires, de Buenos Aires, y también a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y bueno, hasta ahí, no había más. Sí, no sí. Había más que decir. Ah, bueno, sí, algo muy importante, quien es nuestra operadora el día de hoy. Patricia. Patricia, que nos hace el aguante. Bueno, y estamos por sacar al aire, si tenemos suerte, a un amigo, compañero, luchador de la empresa Huevos Verdes de el Yacimiento San José en Santa Cruz. Compañero minero, que han vivido una jornada de lucha, y bueno, donde también justamente por reclamar por su dignidad y por su salario, fueron terriblemente reprimidos hasta el colmo de que se los detuvieron sí, a un par de compañeros, y bueno, sí, estamos tratando de comunicarnos. Nos decía el compañero que estaba en viaje. Así que contamos con un poco tiempo hasta que se nos vaya la señal. Así que, bueno, le vamos a dar paso, no vamos a demorar más. Estamos al aire con Horacio. Muy buenas tardes, sí, Horacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Amanda? Buenas tardes. Hola, Enrique, y buenas tardes a toda la audiencia de la radio de ustedes allá en Mendoza. Bueno, Horacio, gracias por atendernos, y bueno, nos gustaría que, bueno, de la propia voz de los trabajadores nos cuenten cómo se dio el conflicto ahí en Huevos Verdes, y bueno, y las consecuencias que hubo. Sí, bueno, mirá, nosotros estuvimos bastante complicados con el tema de salarial, con el tema paritario. Bueno, no pudimos llevar a un acuerdo, bueno, fuimos a un paro, devino de una conciliación obligatoria. Bueno, luego de la conciliación obligatoria no tuvimos arreglo, así que bueno, volvimos otra vez a la medida de acción directa, bueno, donde hubo simplemente un reclamo salarial para todos los compañeros, y no solamente también era salarial, sino que bueno, estábamos teniendo problemas con el agua y estábamos teniendo problemas con la seguridad, así que fue un reclamar como fue, se hace en todos lados, y bueno, devino en problemas donde fuimos reprimidos por medio de la infantería de Caleta Olivia. Tuvimos 10 compañeros detenidos, de los cuales esos 10 son 3 delegados, La verdad, en la comisaría inicialmente se los trató como delincuentes, la empresa los denunció como tales, haber hecho desmanes y haber golpeado a compañeros, cosas que no fueron ciertas, la verdad que no fueron ciertas. En todo momento estuvieron criminalizando el reclamo de los compañeros por un salario digno que en la realidad nos está haciendo falta y nosotros claro, y por lo que vos decís también, por lo que vos decís también, no solamente es por un salario digno, sino por condiciones dignas de trabajo. Correcto, es correcto. Nosotros ya hace cosa de un año más o menos estábamos teniendo con problemas de agua, de habitabilidad en los módulos del campamento y también en las zonas de trabajo. Por ejemplo, en la planta de proceso, los compañeros no tenían agua para higienizarse al momento del break, que hacen, sí. Que hacen ellos a medianoche o media tarde. Sí, sí. Bueno, mirá vos qué irónico, porque si se supone que ustedes son mineros, deben trabajar con cuánta cantidad de agua desperdiciada para limpiar o para extraer los minerales que ustedes están extrayendo, ¿no? Y que no tengan para, por lo menos, abastecerse ustedes para higienizarse, para comer o para lo que necesiten. Sí, la verdad que sí, pero bueno, el agua que se utiliza para el proceso no es la misma que se utiliza para higienizarnos. Pero hubo un momento que no hubo agua, que bueno, nosotros iniciamos un cese de actividades en relación a eso, porque obviamente si no te podés higienizar, no podés utilizar los servicios higiénicos, no podés ir a trabajar. Entonces, iniciamos un kit de colaboración, lo cual esos días fueron descontados del salario de los trabajadores. Sí. Y con respecto al reclamo salarial, Horacio, ¿en qué situación están, digamos? Bueno, mira, después de haber llegado a todas estas medidas, todas estas denuncias, la verdad es que yo me quiero solidarizar con la gente de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, la cual nos apoyó mucho con los compañeros detenidos, la gente que está luchando por los condenados en Las Heras. Los petroleros. Los petroleros que están condenados en Las Heras, sí, hay petroleros que están condenados a cadena perpetua, sí. Y a 5 años de prisión en suspenso, viven con ese tormento el día a día y no lo pueden no lo pueden sacar a flote. Así que me quiero solidarizar con ellos, con los chicos de la línea 60, con los de Belgrano Norte, que Ferrocarril Belgrano Norte, que en todo momento nos estuvieron apoyando, los chicos de Tiroli también. Y bueno, sí, convengamos que en todas esas luchas hay algo en común, que es la judicialización de los compañeros solamente por luchar, por reclamar por algo digno. Sí, en la realidad es esa, es la criminalización de el reclamo justo, ¿no? Porque sí. es lo que nos pertenece. Bueno, nosotros ahora en medida de poner un poco de paño frío a todo esto, porque hace 2 meses que venimos lidiando con esta paritaria, llegamos a un acuerdo, llegamos a una paz social donde no va a haber despedidos, porque la empresa constantemente nos amenaza con que va a despedir 40, que va a despedir 150, que va a cerrar la empresa. Es más, presentó un preventivo de crisis que, bueno, la realidad es que nosotros no se lo aceptamos, pero bueno, claro. entonces llegamos a un acuerdo de un 17% retroactivo a marzo, no remunerativo. Los compañeros que estaban detenidos quedaron todos en libertad. ¿Y se le quitaron los cargos? Salieron en libertad por falta de mérito, sí, es correcto. Si la empresa no presenta más acusaciones, dentro de un año van a quedar sobreseídos, eso, la ley indica eso. Lo que, bueno, ahora nosotros nos tenemos que volver a sentar en la mesa de negociaciones, y por supuesto que vamos a pedir la restitución de los puestos de trabajo de estos compañeros, de los 7 compañeros y de los tres delegados. Bueno, lo que pasa es que tenemos una representación algo tibia de parte de la Secretaría Provincial y Nacional del sindicato justamente para hacer este trámite, pero vamos a hacer todo lo posible por no abandonarlo. Claro, ahí hay que, ahí lo bueno, lo único que se les puede decir es que sigan pechando desde abajo, desde las bases, y que hagan cumplir los mandatos de asamblea, porque si la, vos mismo decís que la representación es media tibia, ahí lo que tienen que hacer es calentar desde abajo, porque si no, sí, los van a tirar todos al muere en cuanto puedan. Sí, es correcto, Amanda, pero bueno, nosotros entendemos desde la parte que nos toca, que somos delegados de base, que en la paritaria nuestra vence el 28 de febrero, así que bueno, desde marzo que estamos con todo esto, se atrasaron las paritarias, y hace 2 meses que venimos negociando con todo esto, y la verdad, lo analizamos y teníamos que darle un concreto descanso a la gente, porque no solamente es agotador para nosotros con todo esto que sucedió, sino que la gente también, ya estamos llegando a mitad de año sin un aumento, sin nada. Entonces, bueno, en base decidimos patear la pelota un poco para adelante hasta el 31 de agosto y bueno, llevarle algo de dinero, como quien dice, un aumento a los compañeros, y el 31 de agosto con un poco más frío volver a retomar la lucha salarial. Claro, eso está, o sea, está buenísimo viéndolo de ese modo, ¿no? Como, bueno, tomarse un descansito, pero bueno, seguir, nunca bajar los brazos, porque demasiado ya nos quitan con la plusvalía, con el impuesto al salario, y todo lo que se le ocurre a estos tipos, como para que se les entreguen las cosas, o sea, se les pare la pelea, digamos. Sí, la verdad que es así. Ahora la provincia de Santa Cruz les está queriendo cobrar, no sé bien, les está queriendo cobrar un impuesto por la extracción del mineral y esa la empresa, y justamente ellos aducen eso a la crisis que están teniendo, y bueno, o sea, la solución es la precarización laboral, porque claro, hay compañeros que los quieren terciarizar, y bueno, presentar la crisis y despedir gente. Entonces, la verdad que en el momento en que Minera Santa Cruz se llevaba todo, que valía $1,700 la onza de oro y valía $27 la onza de plata, en ningún momento a nosotros nos hicieron partícipe, claro, de sus ganancias. Absolutamente nada. Claro, y ahora viene con que nosotros tenemos que apoyar y tenemos que colaborar, y que entonces la realidad vemos que a nosotros nos tienen un poco de lado, y en las malas nos quieren acoplar a esto, siendo que ellos saben cómo funciona, y nosotros como delegado de base también estamos informados y sabemos cómo funciona, claro. Y realmente la empresa debería tener una espalda como para poder aguantar el bajón de los minerales. Claro, sí, esta, y toda la, esta y todas las crisis que le vengan, sí, con todo lo que ganan. Claro, eso por eso, porque el dólar está bajando a la cotización a nivel mundial. Ahora, el problema, como nosotros decimos, la crisis la tenemos los trabajadores, no la tienen las patronales, porque ellos siguen ostentando de su riqueza, siguen ostentando de su poder. Y bueno, y justamente, como decía, ellos quieren rehabilitar su pérdida de rentabilidad presionando para abajo, o sea, castigándonos a los trabajadores. Por eso es bueno que nosotros no dejemos de dar pelea. Esto que ustedes están planteando es correcto, o sea, tomar un respiro y volver con todo, porque en realidad... la crisis nuestra. Enrique, los quiero saludar porque salimos a la ruta y me voy a quedar sin señal en cualquier momento. Bueno, Horacio, muchas gracias y adelante. Muchas gracias por dejarnos difusión a todo esto que nos está pasando. Bueno, cumplimos, compañero. Y bueno, y está nuestro apoyo solidario desde Mendoza y todo lo que podamos hacer para que esta lucha trascienda, digamos, el ámbito provincial nada más. Bueno, muchas gracias, Horacio. Hasta la próxima comunicación. Pum, pum. Parece que lo perdimos. Bueno. Bueno, nos vamos a ir a un corte escuchando un lindo tema musical y enseguida volvemos. Que no te ajusten el dial. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. En la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. Abre la muralla, el sable del coronel, cierra la muralla. hierba buena. Abre la muralla, aliante de la serpiente. Cierra la muralla, al corazón del amigo. Abre la muralla, señor en la flor. Abre la muralla. Estás escuchando La Chispa. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de ese numerito. Y que estamos en... también nos puedes escuchar a través de Facebook en un rato. Sí. Y bueno, y también tenemos repetidoras sábado y domingo en Radio Perspectiva de Clase. Y de paso saludamos a los compañeros que nos hacen el aguante de reproducir el programa. Este excelente programa. Bueno, aclaremos por las dudas, el que no alcanzó a escuchar la introducción que hicimos, que también fue bastante rápida, porque lo teníamos al compañero Horacio esperando al teléfono, y estaba, él nos contaba que estaba por salir en viaje hacia Caleta Olivia, desde el lugar donde estaba. Y iba a ser difícil. Y, claro, y que se pierde la señal al poquito de andar nomás. Entonces, pero aclaremos, esto que nos comentaba el compañero Horacio es el yacimiento Huevos Verdes del yacimiento San José en la minera de Santa Cruz. Estamos hablando de Santa Cruz, la tierra de los Nac and Popka, ¿no? De los pingüinos. Y bueno, y un poco el compañero dejó traslucir ahí, ¿no? Y bueno, y nosotros acá teníamos una pequeña crónica donde dice, con respecto a lo que está pasando en las ciudades, en la provincia de Santa Cruz, trabajadores municipales en más de 100 días de paro por el incumplimiento de acuerdos salariales y cierre de nuevas paritarias, docentes y judiciales en permanente lucha, petroleros que no cierran paritarias y les patean la pelota para adelante con sumas puentes al tiempo que son despedidos, ¿no? La conflictividad crece y la bronca se acumula. Bueno, en este marco se da esta situación de los compañeros mineros de la minera Santa Cruz en Huevos Verdes, ¿no? O sea, no todo lo que reluce es oro en este caso. Yo le comentaba al compañero que un poco la crisis que padece hoy la empresa es porque internacionalmente la cotización del oro ha bajado, ¿no? Producto de la crisis generalizada que tiene el sistema capitalista, ¿sí?, a nivel mundial. Hemos visto las consecuencias en Grecia, donde bueno, un supuesto gobierno progresista o de izquierda, como se lo quiera llamar, termina traicionando la voluntad popular expresada en el plebiscito de los griegos, donde le pedían que no se firmara ningún acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional y con el Mercado Común Europeo, y bueno, y aprovechó o usó ese aluvión de votos que tuvo el no para sentirse consensuado con respaldo popular y terminó firmando algo peor de lo que la gente estaba rechazando. Bueno, y acá estamos hablando de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Donde claro, supuestamente la familia, la dinastía acá... Claro, tiene a toda su gente viviendo de la mejor manera y a todos sus trabajadores contentos. Bueno. Pero bueno, eso se da ahí, y bueno, y lo importante más allá es que justamente acá no es cuestión de si sos de la familia acá o no acá, de para acá o para allá. Acá el tema es que esto es lucha de clase, los compañeros lo están demostrando, se organizan, pelean, es más, se solidarizan con otras luchas también, o sea, están, exacto, en contacto. Hoy en día, o sea, vale la pena aclararlo y decirlo así también, más allá fuera de la entrevista o dentro de la entrevista, como quieras, esto que se está dando, de que las luchas se están abriendo a otros sectores, que se están uniendo, que se están confraternizando todos los, claro, trabajadores ante la situación de indignidad que estamos viviendo, de la cual la estamos viviendo todos. O sea, acá este compañero recién hablaba de Tirolit, de los 60, de compañeros de los, no, los, no, aceiteros. Los aceiteros, o sea, de varios lugares que son encima de todo, ahora, uno en cada punta del país. Claro, ahora, o sea, la chispa también. Nosotros, claro, la chispa también. Bueno, y con nosotros unimos a los tanineros y unimos a los compañeros de Hacindaria, unimos a los compañeros de Insud, no era. Sí, no, ¿cómo era que se llamaba? El que hablábamos, los relacionábamos el programa anterior. De los tanineros. Que, sí, bueno, debe haber sido eso. Sí, los tanineros eran. Sí, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero sí, bueno, sí, eran los tanineros. O sea, hay un montón de luchas que se están dando a lo largo y a lo ancho del país. A lo largo y a lo ancho del país. Y todas las que ni siquiera nos enteramos. Exacto, bueno, y esa es nuestra misión hoy, y bueno, y justamente aprovechamos el progreso que ha tenido la radio comunitaria de Cuyum para poder comunicarnos libremente a cualquier punto del país y bueno, y conectarnos y solidarizarnos con todas estas luchas y hacerla conocer, ¿no? Aprovecho para aclarar que hoy también, hoy como día 22 de julio, se celebra, mejor dicho, se conmemora, no se celebra, en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra la Megaminería. Ahora, por ahí yo leí un artículo muy interesante que decía, bueno, es uno de los 365 días en que nosotros debemos estar en pie y afrontando los embates de estos proyectos de minería a cielo abierto que son contaminantes, saqueantes, y bueno, extrayentes y secantes. Sí, indudablemente. Entonces, bueno, recordamos eso y bueno, que es un día más. Y también hoy se recuerda, y no lo podemos dejar de... Antes que nos vayamos del tema de las minerías, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve? Y queda totalmente expresado con esto de que acabamos de hablar recién del compañero minero. ¿Cómo se ve claramente que el progreso a través de la minería solamente lo tiene el monopolio? Por supuesto. Ni siquiera los trabajadores pueden decir que tienen un sueldo digno. Exacto. Ni siquiera condiciones de trabajo dignas. Claro, y encima con los peligros con los que se trabaja. Exacto. Y bueno, y si vamos un poquito más allá, también tengamos en cuenta que hace unos días nomás estuvieron los precandidatos oficialistas en San Juan. Sí. Y bueno, y también hablaron de que bueno, que se va a seguir con los proyectos sustentables, esto entre comillas. Sí. Sustentable para el monopolio. Exacto. Y bueno, y acá en Mendoza también, de alguna manera, nadie, todos hablan de la reconversión productiva de la provincia. Sí. Y eso es un engaño pichanga. Para ir metiendo el tema de la mega minería que está tan repudiada y rechazada por nuestro pueblo. Por eso hoy nosotros hacemos mención porque bueno, es parte de que ninguno de estos candidatos ha tenido una expresión concreta en contra de los proyectos megamineros. Y sin embargo, con evasivas, con gambeta, han terminado hablando de la reconversión productiva, ¿no? Sí. Que implica hacer entrar la minería por la ventana, la mega minería, ¿no? Contaminante, saqueante y bueno, secante. Y bueno, y así como estuvimos en el sur, enseguida vamos a estar con gente amiga del norte. Vamos a un corte y enseguida retomamos que tenemos de visita en la provincia de Mendoza a un contingente de compañeros del movimiento 17 de julio, MTD, 17 de julio de la provincia del Chaco, que han venido a hacer conocer a sus compañeros lo que es la montaña, las nieves, y bueno, y una interesante propuesta de distracción y turismo para gente que está muy carenciada y bueno, y que para llegar hasta acá ha tenido que luchar, remar y bueno, y ahorrar bastante. Bueno, nos vamos a un corte entonces y enseguida volvemos con esto y más. Si Nicaragua venció, pero también vamos a decir que Uruguay vencerá. Si Nicaragua venció, Si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Liber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, wow. Me lo tiro. Le aseguro que... Bueno, seguimos al aire con la chispa que encienda la voz del pueblo. Como bien dijimos en el bloque anterior, tenemos la comunicación telefónica de Tito López, un gran y querido compañero de la provincia del Chaco, del Movimiento 17 de Julio. Muy buenas tardes, Tito. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches, que acá ya no se ve nada. Bien, bien. Bueno, Tito, comentábamos que ustedes están acá con un contingente importante de compañeros, pero bueno, nos gustaría que ustedes con sus propias palabras nos contaran qué es el Movimiento 17 de Julio, el MTD 17 de Julio, bueno, cuáles son sus proyectos y bueno, y cómo es que se les ocurrió venirse de tan lejos a pasear, a conocer la montaña y la nieve. Bueno, mirá, el MTD 17 de julio ha cumplido 15 años ahora, hace muy poco, hace 15 años que estamos en la búsqueda nosotros de una revolución, más allá de que muchos no quieren que lo nombren esa palabra, pero una revolución significa que uno cambie la situación del otro, ¿no? Exacto. No solamente la suya, sino también la del otro. Entonces, la idea de conocer tu hermosa provincia, gracias a usted, que por ahí colaboraron y nos consiguieron ese lugar, que los compañeros están bien más conformes que nunca, ¿no? La idea es que se venga a las provincias, que conozca a nuestro compañero y que se vea, ¿no es cierto?, que el norte está postergado, que el norte no tiene esa riqueza que tienen ustedes acá, estas cosas maravillosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, la idea de venirnos es que nuestro compañero, para la gente que está escuchando, que se imagine que el compañero mío, muchos de los que están hoy con nosotros, somos 108 personas más o menos, hay 36 menores con sus respectivos padres, con sus respectivos abuelos, han venido y se han quedado maravillados con tu provincia, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas rifas, hemos juntado dinero de diferentes formas, haciendo papelitos, vendiendo tortas, y la idea era venir y que conozcan esta maravilla que hay, ¿no? Qué bien, Tito. Bueno, eso dentro de la parte más humana que tiene este movimiento, pero nosotros... Claro, porque a mí me parece bien, por ejemplo, que hayan tenido... que me voy porque dijiste la parte humana que tiene este movimiento, que más allá de que se busque la revolución y todo eso, también, mientras tanto, se da una situación placentera también que se puede llegar a conseguir con el esfuerzo y el trabajo de todos. Claro, cuando yo hablo de la revolución, ¿cierto? Hablo de revertir la situación. Imagínate cómo la cabeza de mi compañero, ¿cierto? Estuvo ayer cuando fuimos a mirar esos lugares de Upayata. Era algo que jamás podrían haber logrado solo, ¿entendés? Sí. Pero con la colaboración de todo el movimiento y de todos nosotros que hemos trabajado, ese compañero ayer hizo una revolución en su cabeza. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Estoy hablando de la revolución que tenemos que hacer en la Argentina para que todos vivamos bien. Estoy hablando de la revolución de la cabeza que hizo ese compañero. Claro. Viendo esta provincia tan hermosa, ¿no? Claro. Y en el camino, la me imagino. La es que todo el mundo podamos comer, podamos vivir, podamos disfrutar de lo que tenemos. Y bueno, la mezquindad humana hay que dejarla al costado, para mi punto de vista. Y Enrique ha hecho un trabajo enorme acá en la provincia buscándonos un campo, y ha hecho un trabajo enorme, incansable, ¿no es cierto? Gracias a compañeros que por ahí se han molestado. Y bueno, te digo que para nosotros no hay palabra para agradecerle, ¿no? Bueno, igual, Tito, la verdad que en un momento me desesperé porque pensé que no conseguíamos nada. Si esto lo al viernes a última hora pudimos concretar. Pero de todos modos sabíamos nosotros, porque siempre hay lugar y hay esta gente que está ahí donde están. Y de paso vamos a comentar, porque es gente amiga, gente que se ha jugado en algún momento en luchas por un popular, por un mejor vivir, por la dignidad de los trabajadores. Son los amigos del camping de los trabajadores del banco Credicop, que es una cooperativa, y bueno, y está abierta a todo este tipo de expresiones sociales. Ahora, yo me quería referir, Tito, al tema de que no, o sea, ustedes son, aparte también en Chaco, han trabajado en construcción de casa, han hecho aprender oficio a los compañeros que trabajan, compañeros y compañeras que se mueven con ustedes. Sí, es, ¿no es cierto? Donde necesitamos cambiar la realidad de la gente, ¿no es cierto? Que por ahí no mira y dicen, bueno, estos negros no quieren laburar, estos negros no quieren hacer nada, le tiran la pala y se esconden, ¿viste? Entonces nosotros, cuando Capitanini nos reta de esa forma, ¿no es cierto? Me dice, bueno, hay que laburar, hay que hacer esto, bueno, nos pusimos a trabajar con la tierra, con la siembra, con la cría de animales. Surgió la idea de colaborar, ¿no es cierto? Algunos emprendedores que teníamos nosotros, surgió la idea de hacer una vivienda, de hacer una casa prototipo de nosotros, como queríamos vivir nosotros, ¿entendés? Claro. Entonces ahí surgió la idea y juntamos la moneda y empezamos a fabricar una casa. Ajá. Donde le hablamos a Capitaní, le dijimos a Capitaní, mira, el Instituto de Vivienda, el Instituto de la Vivienda, esta casa que nosotros te ofertamos, la paga, en ese tiempo, Sí. La paga 198.000 pesos. Si vos no das que nosotros hagamos con nuestro compañero, hacemos dos por el precio de una. Claro. Y ahí nos pusimos a trabajar, mientras que capacitábamos los hijos, los nietos, los sobrinos, los hermanos, los primos, los compañeros. Que capacitamos aproximadamente, te hablo de un número, ¿cierto? De 3.500, 3.600 compañeros, con un oficio de la albañilería, electricidad, plomería, colocación de puertas, ventanas, cerámico. Claro. Hacer cimiento, armar hierro. Los chicos de 18 años hacia 24 que no sabían nada, te digo, hoy están trabajando en diferentes lugares con otra capacitación, le dimos una capacitación. y hemos hecho 320 viviendas más o menos para nuestros compañeros. Claro, poca cosa. Personas, gente que se va desde cualquier lugar del sur y pasa por la ruta 11, ve el barrio 17 de julio con su vivienda, con sus calles, con su calle, ¿no es cierto?, con cordón cuneta, enriqueado, luz, para que la gente camine a la noche, claro. Con un centro de salud, se tomó una salita, un centro de salud hicimos. Qué bien, Tito. Hicimos, o sea, un Zoom, ¿no es cierto?, con los materiales que nos sobró de las viviendas, hicimos un polideportivo. Chao, bien completito. No le puso un mango la provincia, ¿no es cierto? Eso ya es lo que nosotros por ahí fuimos ahorrando de los materiales, porque muchos los desperdician, ¿viste? Claro. Sí. O por ahí en algunas construcciones se los roban, así. Ahí como estaban entre ustedes cuidando y ocupándose de todo, bueno, dio para todo eso. Yo creo que lo que ustedes hacen demuestra mucho que organizados se puede hacer muchas cosas de manera organizada para el bien común, ¿no? Sí, el bien común, porque acá la culpa no la tenemos nosotros. Claro. La culpa la tienen los malos gobiernos, esto que por ahí, lamentablemente, no miran en la gente, no miran en el ser humano. Lo que le interesa es que vos le votes, te ofrecen un montón de cosas, ¿cierto?, a la hora de elegir, y después de última no hay nadie que lo lleve a juicio, no hay nadie que le diga, bueno, ¿por qué me mentiste? O no es como en otro país, ¿entendés? Claro, y en otro país rápidamente la gente se junta y le echan democráticamente, pero le dicen, vos mentiste en tu campaña, de acá ofrecen y de última terminan haciendo su negociado y nosotros seguimos la misma, ¿viste? Claro. Entonces nosotros, para que el compañero tenga su vivienda de dos habitaciones, de tres habitaciones, tuvimos que hacer una vivienda, demostrarle la cantidad de lo que valían los materiales, y sale la mitad de precio, mitad de lo que ellos pagan a la empresa, ¿viste? Y sí, porque ahí justamente está el negocio de ellos. O sea, y ustedes demostraron de que se estaba sobrevalorando el valor de una vivienda. Y para hacer 300 casas, Tito, con el déficit habitacional que hay, es importantísimo. En la mitad de las viviendas que se han entregado acá en la provincia, 600 viviendas, ¿no? Claro. Se hacen los carteles de... Para las elecciones había uno que ponía que había entregado 600 viviendas, no me acuerdo qué partido era, pero lo ponía como un gran logro. Ustedes han hecho 300. Sí, después de eso, ¿no es cierto?, entró otra persona a manejar los fondos del Ministerio de la Vivienda, hoy, ¿no es cierto?, candidato a ser gobernador, y ya, ¿no es cierto?, empezó a querer que nosotros trabajemos y que no, que empiecemos a cobrar más caro porque no le servía, y bueno, entonces dijimos no vamos a hacer más eso, y empezamos a dedicarnos a la fábrica de ladrillo, a sembrar, ¿no es cierto?, a criar vacas. Bueno, estamos ahí peleándole, pero te digo, con una dignidad, donde nosotros decimos que las cosas tienen que cambiar algún día, y no va a cambiar si nosotros no la peleamos, ¿viste? Entonces, te digo, hoy le tocó a Mendoza, el año pasado le tocó a las Cataratas del Iguazú, este año que viene, si Dios quiere, y trabajamos y juntamos nuestra plata, creemos que vamos a ir a conocer Jujuy, y la idea es que mi compañero abra su cabeza, que vea que tenemos un país hermoso, que tenemos un país rico, ¿no es cierto?, que los pobres somos nosotros. Exacto. Pero no porque buscamos ser pobres nosotros, sino que hay mal manejo de los fondos, claro, que tiene cada provincia, y lamentablemente los vivos siempre viven bien, y los tontos como nosotros, que por ahí van y votan a la gente y nos reclaman, se habla a alguien, ¿no es cierto?, claro, que tiene 52 causas, que tiene un compañero muerto, un compañero gringo pinto, que tiene dos juicios orales públicos encima. Ese pedido de lucha, hemos pasado de todo. Y sí, obviamente que esto que ustedes hacen al sistema no le parece, y por supuesto que van a tomar ese tipo de medidas y tratar de reprimir de alguna manera el accionar de ustedes, como se está haciendo en un montón de lugares con las luchas de los trabajadores. Hay un montón de compañeros judicializados, tenemos compañeros presos en cadena perpetua, o sea, claro, por luchar. Así sí, que nosotros por ahí, nosotros las peleamos, tenemos una unidad, nosotros casi en todo el Chaco, donde hay varias vertientes, pero todas son hermanas, con diferentes capas de ideas, pero son hermanas de lucha, donde decimos, donde nos tocan a uno, nos tocan a todos, por ahí te toca estar preso, y bueno, lamentablemente es el costo de la lucha, el costo, ¿no es cierto?, de poner tu persona, tu familia y un montón de cosas al servicio, ¿no es cierto?, lo que vos crees, bueno, te toca y te toca, y lamentablemente, pero yo te digo, yo con mis compañeros nos sentimos humanos, ¿entendés? Nos sentimos como que hacemos algo por el prójimo, para que viva como queremos que viva el prójimo, ¿no? Claro. Muy bien, Tito, o sea, eso demuestra, y aparte, por lo que nos estás contando, también demuestra que cómo cuando hay convicción y cuando hay un proyecto, todas estas agrupaciones territoriales pueden mantener su independencia, más allá de los aprietes y los intentos de cooptación que hay de los gobiernos provincial y nacional, ¿no? Sí, el costo es, para el que lucha, ¿no es cierto?, igual que aquel, ¿no es cierto?, que como Jesucristo cuando se metió con la iglesia, ¿viste?, cuando dijo esto es un negocio, por lo tanto, el negocio no, la fe y la creencia, ¿no es cierto?, en Dios y todo eso, llegó a que lo crucifiquen. Bueno, nosotros decimos, vamos a estar con el pueblo, seguimos estando con la gente, creemos que un cambio viene de la gente, no de lo político. Bueno, y es el costo, ¿viste? El costo es que te metan en cana, el costo es que te maltraten. Fíjate que estuvieron a punto de trasladarnos de un lado al otro con la ley de terrorismo esa que pusieron ahora, donde votaron mucha gente, ¿viste? Muchos políticos votaron la ley antiterrorista esa. Sí. Donde de última te quieren trasladar, ¿viste? Como la dictadura militar, te ponen la ley antiterrorista y bueno, cuando hay mucha movilización, te van a sacar de la provincia, te pueden llevar a Buenos Aires, es todo un problema, ¿viste? Claro. Sí, pero lo importante es que cuando hay organización y cuando hay un consenso, vos mismo lo estás planteando, se hicieron 320 casas, han pasado casi 3.000 chicos ahí que han aprendido un oficio, toda esa gente que a la hora de lo bife está con uno, ¿no? Eso es lo que vale. Que si vos ponés en internet Ciudad Limpia, el Chaco, ¿no es cierto? Ciudad Limpia se llama una fundación. Sí. Donde estamos construyendo la segunda casa Garrahan del Chat, digamos del país. Ajá. La segunda casa Garrahan del país, donde eso la fundación Ciudad Limpia junta tapitas, cartones, junta todo lo que sea plástico, ¿cierto? La vende, compra los materiales. Y el MTV 17 de julio dona la mano de obra. Claro, qué bien. Esa casa Garrahan, su proyecto inicial, ¿no es cierto?, como está hoy el dólar, esa casa Garrahan vale 24 millones de dólares. Sí. Donde no puso un centavo la provincia. Claro. Ni lo va a poner. Una idea, la mano solidaria que vimos a esa casa Garrahan. Claro. Imagínate, nosotros con nuestra mano de obra hemos donado 12 millones de dólares. Claro, sí. lo que se hubieran gastado ellos en mano de obra. Está bien. ¿Eh? ¿Cómo se nota que, como volvemos a repetir, que con organización se pueden conseguir un montón de cosas y que últimamente, como como se están dando las cosas, quienes se están haciendo cargo de los problemas de la sociedad, de la misma sociedad. Porque esta casa que ustedes han hecho, me imagino que es para ayudar a personas, a niños con enfermedades, ¿no? Si no me equivoco. Mira, te digo, hay una zona, ¿no es cierto? Hay un redondo donde Misiones tiene la parte roja. ¿Entendés? Misiones. Sí. Formosa, Salta, Santiago del Estero, parte de Santa Fe y el Chaco. Sí. Pero Misiones es la que más manda gente enferma hacia la Casa Garrahan Central. Uh-huh. ¿Eh? La idea de la Casa Garrahan en el Chaco es que la gente que se opere y tenga una buena operación en la Casa Garrahan de Buenos Aires la trasladen al Chaco. Sí. Y se cure en el Chaco. Sí. La gente de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Salta, de Santa Fe, de Santiago del Estero, la gente, ¿no es cierto?, que no puede estar mucho tiempo en Buenos Aires, esa casa de Garrahan va a ser un alojamiento para la gente que ya está operada, porque la operación puede salir un éxito en Buenos Aires, pero como no hay, ¿no es cierto?, gente capacitada en diferentes operaciones, claro, el chico vuelve a caer enfermo porque claro, no hay quien cure. Sí, no hay, sí, quien lo atienda bien, como sí, tiene que ser. Bueno, claro, esta casa de Garrahan está puramente y exclusivamente pensada para que la gente vaya ahí y se aloje con su hijo hasta que se sane. Uh-huh. Tiene 6.000 metros cuadrados que hicimos los compañeros. Vos fijate en la página del movimiento que se llama MTV 17 de Julio, o si no, la misma fundación Ciudad Limpia, donde están las fotos y todo eso de los compañeros, donde hicimos ese trabajo enorme que nosotros convencidos de que eso va a servir para la sociedad, no solamente para el Chaco, ¿no?, sino claro, para todo lo que sea alrededor. Sí, sí, sí, para todos los vecinos de la zona. Bueno, la verdad que es una tarea impresionante y como vos decís, revolucionaria, porque de eso también se trata la revolución, de ir cambiando. Por eso también nosotros decimos que la revolución está en marcha, porque hay muchas experiencias así como esta, Tito, y bueno, y ahora que la vamos a hacer conocer más con este programa, te cuento, esto después lo subimos al Facebook, lo ponemos en la página del Facebook, después hay una repetidora en Buenos Aires que los sábados y domingos lo vuelve a pasar. Así que bueno, mucha gente va a escuchar de esta titánica labor que están haciendo los compañeros del MTD 17 de julio. Bueno, Tito, te agradecemos mucho el tiempo que nos ha prestado para hacer conocer esta experiencia, y bueno, contá con nosotros como siempre. Y bueno, y yo me quedo siempre con esas palabras del Negro Gómez cuando cerramos el encuentro del llamamiento 17 de agosto, cuando él dijo, y eso es algo que nos quedó grabado a muchas personas, que el pájaro canta en el amanecer, no porque sale el sol, sino porque con su canto provoca el amanecer. Y yo creo que esa es la tarea que están haciendo ustedes, ¿no? Provocar el amanecer de mucha gente, de muchos compañeros, y bueno, y es la que también nos interesa hacer nosotros, ¿no? Provocar el amanecer, que es un tiempo de dignidad, un tiempo de felicidad para todos los trabajadores ocupados y desocupados de este país. Bueno, muchísimas gracias, Tito, por prestarnos tu tiempo y estar hoy con nosotros en Radio Comunitaria Cuyo. Gracias, yo te pido disculpas por no poder haber ido allí, ¿no es cierto? Sí, está bien, bueno, se entiende. Cuando venga de vuelta, creo que ya vamos a hablar, y si por ahí puedo ir a tu programa, no sé, porque yo fui invitado hoy, pero no pude ir. Bueno, yo te digo ya gracias, y la gente que escuchó, no sé, lo que estamos hablando, están en la página, el Facebook tenemos, que se llama MTD 17 de julio, todo con letras, ¿cierto? Ajá. Poder ver, ¿no es cierto?, infinidad de cosas humanas. Yo no hablo de lo material, yo hablo de lo humano. Si nosotros no pensamos que que Jesucristo, ¿no es cierto?, dio su vida por lo humano, y si nosotros no nos ponemos de una u otra forma, como Che Guevara, como Jesucristo, como un montón de gente que tenemos que dieron su vida por la humanidad, no somos nada nosotros, somos un número más para los políticos, sino que empezamos realmente a decirle, muchachos, póngase la pila, no queremos que gobiernen más así, lamentablemente no vivimos todo bien, este país es riquísimo, por eso te digo que mis compañeros hoy de acá, ¿no es cierto?, cuando nos vayamos van a tener otra mirada del país, otra mirada de un país, ¿no es cierto?, donde dice que somos pobres y nosotros decimos que somos ricos, tenemos todo lo que haya que tener un ser humano, pero nada más que está mal la distribución, ¿entendés? Claro. Y no quiero sacarte más de tiempo. Bueno, Tito, un abrazo, compañero, y bueno, que la sigan pasando gracias, lindo gracias. Y nos estaremos viendo. Chao, viejo. Muchas gracias, bueno, hasta luego. Bueno, te invito, mañana vamos a comer un asadito ahí, si no puede venir. Listo, sí. ¿Eh? Sí, si me dan permiso voy. Bueno, yo también. Dale, vení así, charlamos. Bueno, un abrazo. Chao, compañero. Chao. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos. Que tú eras lo que yo más amaba y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amará. Amaba yo, no te amará. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas, si en el acontecer del día que se va, en toda esta ciudad, nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje, el cielo cruel y azul, la luna llena, si en el anochecer de oscura inmensidad, en toda esta ciudad, no hay quien me quiera? Los ojos sin amor son ojos muertos, miran pero no ven, la piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte, es como un forastero de los días, dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer por separado son la mitad del ser, dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres? Que tú eras lo que yo más amaba y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Sintonía fina, escucha la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. crece desde el pie, musiquita. Bueno, y llegamos a este último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Muy contentos por haber tenido hoy una muy buena producción del programa con los compañeros de Santa Cruz, que pudimos conversar con ellos, con el compañero Tito López del Chaco, con Horacio de Santa Cruz y Tito López del Chaco. Como siempre y como venimos haciendo desde hace unos últimos programas hasta acá, trayendo la voz de los mismos trabajadores en primera persona para que se escuche y bueno, y que se sepa y que se entere que en este país se está peleando desde una punta a la otra del país. Exacto, y bueno, y que este es el presente, ¿no? Exactamente. Yo digo esto porque en este tiempo, incluso algunos aprovechando el ámbito electoral que les da esta situación, de la cual nosotros no compartimos, están tratando de escribir su propia historia, ¿no? Claro. Me refiero a los que empiezan a hablar de traiciones, que empiezan a hablar de tergiversar lo que fue un proyecto político tan importante como el de que fue causa de la desaparición de muchos compañeros en la década del 70, y hoy oportunistamente algunos grupos reformistas que le hacen el juego al sistema por la vía electoral tratan de bastardear esa historia tergiversándola y pintándola de un color que no es nada que ver con lo que pasó. Me gustaría poder hablar claramente de esto, pero bueno, tenemos un compromiso con la radio y con nuestros escuchas de que este es un programa abierto, un programa amplio, no se centra y no se sienta sobre un solo pensamiento. Sí, somos nos paramos en la clase trabajadora y esto es lo que nosotros estamos transmitiendo. Fíjense, ninguno de estos compañeros habló del tema electoral, ninguno de estos compañeros dijo vótenme o voten a tal o cual, ¿no? Claro. Ellos hablan de que, por ejemplo, en la lucha es de la clase, es de los obreros, y el compañero minero del sur, los compañeros del MTD en el Chaco dijeron, nosotros lo vamos a hacer y nos va a salir menos, y lo hicieron, y están aportando a una revolución en la cabeza de cada uno de sus compañeros, como es que vean la realidad de este país en otros lugares que contrasta con la miseria que les toca vivir en el Chaco, ¿no? Claro, y convengamos también que ellos han tenido la posibilidad de llegar, por ejemplo, hasta Uspallatas, pongamos, por decir, y muchas personas que hoy estamos acá viviendo en Mendoza no tenemos la posibilidad de ir a ver, a darnos un paseíto por Uspallata. Ellos porque han hecho todo un trabajo y lo hacen, pero me refiero que si no cualquier trabajador de acá, de Mendoza, no ha tenido la posibilidad de con su salario irse unos días o de paseíto en las vacaciones de invierno, por ejemplo, a pasear por Uspallata. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero un poco lo que nos está demostrando esta gente es que, bueno, como nosotros decimos, la revolución está en marcha. ¿Por qué? Porque los obreros se organizan, luchan y dan pelea, no se dejan llevar por narices por estos cantos de sirena que son las elecciones, que pasan y las situaciones quedan. Claro, las elecciones pasan y los problemas quedan, o sea, claro. Es así. Y gane, quien sea, de la derecha, de la izquierda, de la muy izquierda, de todas maneras, los que están a cargo y los que están y los dueños del poder hoy, quien lo tiene en sus manos, son los monopolios, son las grandes empresas, no es tal o cual partido. Bueno, y un ejemplo para verse reflejado es el pueblo de Grecia. Exacto. Y otro ejemplo para verse reflejado son los hombres y mujeres del Kurdistán que están peleando por una organización independiente, por una autonomía de su territorio, y están llevando adelante, fusil en mano, una revolución democrática y socialista. Exactamente. Bueno, y con esto nos vamos, con el ejemplo, y si no sabe nada o no ha escuchado, pues, vea, pégase una miradita por internet, qué está pasando en Kurdistán.